semana con la aparición de una revista, de un magazine. ¿Será? Bueno, habría que hablar con alguien de la Dirección de Géneros y Diversidad Sexual de la CONADU Histórica, y por eso hoy estamos en contacto con Laura Nisnik. Buenas tardes, Laura. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Laura, ¿dije bien? Nisnik. Perfecto. Joya, esto está muy bueno. Laura, ¿qué es esto de lanzar una revista? ¿Cómo le decimos a Alerta? Bueno, sí, es una revista digital que lanzamos desde la Dirección de Géneros y Diversidad Sexual de CONADU Histórica, como bien dijiste. Nos llevó bastante tiempo. La Dirección de Géneros se crea en la CONADU Histórica el año pasado. Hasta entonces todas las tareas que tenían que ver con mujeres, con género y con diversidad se llevaban adelante, por supuesto, pero recién ahora se pudo cristalizar, digamos, todo eso en una dirección. Y desde el principio, con Ayelen Martínez, que forma parte de la dirección junto conmigo, nos propusimos en esta articulación de todas las asociaciones de base y de la federación poder plasmar lo que se venía haciendo en un producto, en algo que nos pueda servir como herramienta, por un lado, para darle voz a compañeras y compañeros que vienen poniéndose al hombro estas tareas, y a la vez para que eso pueda servir para difundir y generar a su vez más ganas y más fuerza para seguir esta pelea. ¿Y qué es lo que se difunde? ¿Qué es lo que se difunde, Laura? O sea, ¿qué material vamos a encontrar cuando vayamos a hojear Alerta? Por este ejemplo. El primer número tiene siete artículos que los hemos escrito desde la dirección, pero además con la colaboración de compañeras y compañeros de todo el país. La idea es que sea una herramienta, como te decía, para todas las asociaciones de base, para las compañeras que están en las áreas de género y diversidad, pero también de los gremios, pero también de los diferentes colectivos de mujeres y disidencias que hay en la universidad en todo el país. En este primer número hay una nota sobre ESI en la universidad, en el gremio ADICUS de la Universidad de San Juan. Hay notas sobre perspectiva de género en las universidades, una en particular en la Universidad Nacional del Nordeste, el trabajo en relación a la perspectiva de género allí, escrito por una compañera de la Comisión de Género de ADIUNE, y otra escrita por una compañera de ADIUNSA de la Universidad Nacional de Salta. También hay una nota sobre la experiencia de lo que significa hacer ciencia siendo mujeres en el marco de la pandemia, con todo lo que eso implica, que la escribí yo, una nota, un artículo sobre de qué se trata la normalidad y si queremos volver a ella, escrito por una compañera de Tierra del Fuego, una nota muy interesante y escrita colectivamente sobre el cupo laboral trans, escrita por el secretario del gremio ADUL del litoral, en colaboración con dos compañeras trans y un compañero varón trans en primera persona, y una entrevista, por último, que en una sección que llamamos Miradas Violetas, una entrevista a la secretaria del gremio ADUF de Tierra del Fuego, que es una mujer ingeniera, y cuenta también en primera persona lo que significa ser una mujer en una carrera de ese tipo. Así que hay de todo, y la idea es volcar qué es esto, ¿no? De la perspectiva de género, de las experiencias que como mujeres y diversidades vivimos en las diferentes universidades del país, que siguen atravesadas por desigualdades, por violencias, que nos siguen relegando a algunas áreas. En algunas áreas las mujeres somos mayoría y en otras somos una ínfima minoría. En algunos puestos, en algunos cargos docentes o de investigación somos mayoría, en los escalones más bajos y en los más altos somos minoría. Bueno, eso sigue pasando. Entonces, en esta herramienta lo que tratamos es demostrar, de visibilizar todo lo que se viene debatiendo al respecto. Lo que se viene poniendo en el tapete en la Argentina, vos dirías, Laura, que es lo que se viene poniendo en el tapete en el mundo, o medio que la Argentina tiene su propio camino en esto, abriendo un poco el foco. Yo creo que hacemos punta, es algo mundial, por supuesto, pero si miramos, qué sé yo, los últimos 5 años en la Argentina, lo que fue el movimiento de mujeres y de diversidades y feminista fue impresionante. No es que no existiera, había encuentros de mujeres, había una inmensidad de movimientos en ese sentido, pero los últimos 5 años, a partir de lo que fue el Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015, por ejemplo, los paros de mujeres que empiezan en el 2016, pero bueno, después cada 8 de marzo se replican, lo que fue, bueno, la marea verde del 2018, que hoy lo estamos viendo reeditado, pese a la pandemia, pese a la dispo en todo el país. Bueno, hay movilización, hay manifestación frente al Congreso por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, lo que fueron, por ejemplo, en lo que es la administración pública y la universidad, la ley Micaela, la formación en violencia para todo lo que es la administración pública, los protocolos universitarios, el cupo laboral travesti trans. Hay como una efervescencia y una puesta a andar de lo que son estos reclamos y lo que son estos movimientos que yo creo que es hacemos punta en lo que es el movimiento de mujeres y feminista en Argentina. Y por ahí estamos más cerca en la Argentina que en otros lados de sentir que la realidad se puede cambiar, se puede modificar, sobre todo si tenemos estas perspectivas a mano, y la revista Alerta va a servirnos muchísimo, Laura, lo de la cantidad de experiencias que mencionaste en esta primera entrega de la revista es grosa, digamos. Así que nos va a servir, nos va a venir muy bien, incluso para las personas que por ahí andan todavía por los bordes y que les va llegando la hora, no sé, unos compañeros, unos amigos. Estoy pensando en varones, ¿viste? Bueno, andan por ahí por los bordes y, bueno, no van a recibir una invitación. Les estoy recomendando la revista de la Dirección de Géneros y Diversidad Sexual de CONADU Histórica. Laura, la verdad es que es un iniciativón muy, muy buena y muy, muy grosa, ya te digo, mi parecer, por lo menos. ¿Me recomendarías específicamente tu nota o cuál te dejó sumamente interesada? Bueno, te agradezco mucho por tus palabras y, bueno, no puedo recomendar una sola. Además, eso es una unidad de la revista. Todas las notas aportan diferentes miradas, aportan diferentes perspectivas, están escritas de diferente manera. La idea es mostrar también esa diversidad. No es un panfleto, digamos, sino que lo que es una revista que muestra también cómo las cabezas de quienes podemos escribir sobre eso también son diferentes, y también en esa diversidad de miradas está la riqueza, porque lo que yo le diría también a nuestros compañeros con los que peleamos codo a codo en todos lados, en la universidad, en las calles, es que en realidad las mujeres y las diversidades somos necesarias porque somos primero la mitad y después porque para poder cambiar las cosas de fondo hace falta todas las personas, y hace falta además más fuerza y hace falta también más miradas para poder comprender lo que queremos cambiar y lo que queremos transformar. Así que la recomendación es sumergirse en esta marea y sumergirse con todo. Muy bien, sumergirse con todo. Hay un universo ahí adelante que tenemos que descubrir todos juntos. Laura, te estamos sumamente agradecidos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a usted. ¿Tenés una palabra para nuestro territorio, para La Pampa? ¿La tenés en consideración? Felicitaciones otra vez por la revista, pero nada, te dejo una reflexioncita, un medio minuto. Bueno, yo la verdad que lo que sé de La Pampa, por ejemplo, que en relación a lo que es géneros y mujeres, que han conseguido que haya podido una compañera que había sido violentada en el Estado, haya podido conseguir la vacante una vez que fue exonerado el que había sido su victimario, digamos, y entiendo que esa conquista y esa lucha que llevan adelante las mujeres y los gremios, entiendo que ATE de La Pampa es un faro y ha salido en todo el país, así que en principio esa es una reflexión en relación a la provincia y desde todo el país seguimos esa situación y ese caso y muy agradecidas por la lucha que llevan adelante las compañeras. El caso de Valeria Juárez. Laura, muchísimas gracias, felicitaciones de nuevo y hasta pronto. Ahora tenés un grillete, si se quiere, porque estás en nuestra agenda, así que a la primera de cambio volvemos para hablar de alguna de las aristas de esta realidad que queremos que sea universal para todos. Laura, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Hasta pronto. Laura Nisnik, de la Secretaría de Diversidad de...